In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruibo altar Dei, ad Deum coletifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam, de gente non santa, a famine nique et doloso erumi. Quia tu es Deus, fructus mea, quare me repulisti et quare te sincero, duna fritis me inimicus, emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixam et duxerum, et adusserum in montem santum tum, et in tabernacula tuam. Et introibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Confitebor tibi incitera Deus, Deus meus, quare te dices anima mea, e quare conturbas me? Espere in Deo, conado confitebur fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Salutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostoles Spiritus Paulo omnibus Santis, et vobis Frates, que peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, et miis peccatis Tuis, producat Te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo omnibus Santis et Tibi Pater, que peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ito precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo omnes Santos et Tibi Pater, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et miis peccatis vestris producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutionem de remissionem peccatorum, nostrum tiba nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu alita vitor in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, ex ad honorationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Offera nobis quesmus, Domine, iniquitatis nostras, ut a santam santorum purus meror mentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus, Domine, per meritam santorum tuorum, con reliquia ex sunt et omnium santorum, ut in tua digneris omnia peccata mea. Amen. Laudate pueri Dominum, laudate nomen Domini, capitare facit esterilem in domo, matrem filiorum letentem, sit in nomen Domine benedictum, es hoc nunc et usque in saeculo. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Laudate pueri Dominum, laudate nomen Domini, capitare facit esterilem in domo, matem filiorum letentem.

O memoriam passiones et resurrectiones et attentiones Jesu Christi, Domine nostri, et in hora inveate Maria Semper Virginis, et veate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petrit Pauli et Istorum, et omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nove satana salutin, et ili pro nobis in te cedret in etur in celis, quod in mori animus in terris, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia putium Pater Omnipotente, suscipia Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudem de gloria in nomine sui, ad utraque nostra duisque ecclesiae sue sante. Amen. Sacrificis presentibus cosimus Domine intentem placatus, et intercedentibus santis tuis devotione nostre proficiande salutin. Per Dominum nostru Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in natura de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda avemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro, Dignum et justum es. Per dignum et justum es, et cum es salutare, nos tibi sempre tubi che gratias agere. Domine Sancte Pater, Omnipotens Aeterna Deus, qui cum unito Filio Tuo, Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantia, quod tenendo Tua gloria revelante Te, credimus, hoc de Filio Tuo, O de Spiritu Sancto, sin la differentia discrizione sentimus, ut in confessione vere sempiter neque deitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas, quam laudat angeli ad quarcangeli, cheruim quoque serafim, qui nocies acclamare quotidie una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, in Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, a regere digneris totor veterarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et antisite nostro, et omnibus ortodoxis, aut catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famorumque tuarum. Et omnia circumstantium coram tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes in primis lurus semper Virginis Mariae, Genitricis Dei, et Domine nostri Jesu Christi, sed et patrona apostolonaca martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simonis et Taddei, Ullini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium Santorum tuorum, quorum meritis precipus concedas, ut in omnibus protectiones tuum uniam ad auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur oblationem sepultutis in nostre, sed et cuncta familiae tuae quaesimus, Domine, o placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque a feterna ad nationem nos elipi, et in electorum tuorum juvias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesimus benedictam, ascriptam, ratam, rationabile, acceptabilemque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis fiat de altissimi fili tui, Domini nostri Gesù Cristi. Qui prede quam pater etur, accepi panem in santa sacramentalis manus suas, et habetis oculis in cielo ad Deum Patrem suo omnipotenti, Divi gratias agens benedixit, foredit, dedicque discipulis suis dicens, accipite, et manducate socones, hoc est in corpus meum. Simile modo postquam cenatum est, accipiet un precarum calicem in santa sacramentalis manus suas, identivi gratias agens benedixi, dedicque discipulis suis dicens, accipite, et vite seones, hic est in calis sanguinis mei, nova de trini testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis se fundetur in remissionem peccatorum, ec ut usque in faceritis in memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitus et del ples tua santa, Iussi Christi, Fili tui, Domine nostri, tambiate passionis in ec nuota ti inferis et resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus precare majestatis tue, de tuis doni sacratis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calice in salutis perpetue. Sub ac epa pixu ac sereno vulto respicit et ineris, et accepta vere, suc et accepta vere dignatus es munera puritu justi Abel, de sacrificium patriarca nostri Abraham, et cultivi otuli sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iube que perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnem redemptione in celesti et gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essi an Domine famulorum famorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide, et dormum in somno pacis. Isis Domine tonibus in Christo cocentibus, locum refrigeri luces et pacis, in tu deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, demunditur in miseration in torne esperantibus, parten aliquam, exultate donare digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Joan Estefano, Matia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, Agata, Lucia, Annette, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, in tacoro nos consortium onestimator meriti, sed venia quesumus lardito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per issum et cum issum et in issum, est divi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus per recepti salutarivus moniti, et divine susine formati audemus dicere. Pater noster qui es in celi, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Libra nos quesmus Domine a fornibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata e gloriosa semper Virgine Deitatis Maria, cum petis apostolis tuis Petrus, Paulus, atque Andrea, et omnibus santis, da propicio pacem in Deus in nostris ut ope misericordia tua adiuti, et peccatus mi semper libere, et ad omni perturbatione insecuri. Per undem Domino nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te come viterno del Spiritu Santi Deus per ogni secula seculorum. Amen. Pax Domine, sin semper obiscum, et cum Spiritu tuum, e commissio e consacrato corpus e sanguinis Domini nostri Gesù Cristi, fiat cipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristi, qui desiste apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem meam tu vobis, te respicias peccata meas et fine l'Ecclesiae tue, vanque secundum voluntatem tuam pacificare quod non et ingeris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis ut universis malis, et facami tuis semper ne demandatis, et a te nunquam se permittas, qui in Deo Patri et Spiritu Sancti vis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Proceso corporis tui in Domine Gesu Christi, quae tego indigno sumere presumo, non mi pervenia in judicium et condenatione, semper tu peccati prosit mea totamente mentis et corporis, et tamen percipiendam, qui vis et regnas con Deo Patri et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiat et nomen Domini invocabo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te sustentum meum sit tantum di verbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Gesu Christi, cus est anima mea in vita eternam. Amen. Qui retuvam Domino pro omnibus, qui retivit mihi, calicem salutare s'accipiat, et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et affinimicis meis salvus serum. Sanguis in Domini nostri, Gesu Christi, cus est anima mea in vita eternam. Amen. Quatuor resumus Domine puramente capiamus, et Domine tempore fio nobis remedium sempiternum, Corpus tuum, Domine, consumis et sanguinis quo imputavi, ad ravisceribus meis et presta tot in me, non rimanacerum macula, quem pura et santa recipiterum sacramenta, qui vis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuum. Quicunque fecerit voluntatem Patris mei, qui in celus es, isi meus frater sorot et mater es, indicit Dominus. Oremus. Quosumus omnipotens Deus, ut intercedentibus sanctis tuis filius salutaris, capiamus effectum, cuius per ecce mysteria pignus accipimus. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivitenat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, res cum spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium spiritus me et presta tu sacrificium quod oculis tui, majestatis in Deo obtuli, tibi sit acceptabile mihi, quae et omnibus proquibus illo obtuli, sit in miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine, in principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, et sine isso factum est in il, quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fuit omnibus a Deo qui numerera Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes quiderem per illum. non et de luz, sed ut testimonium per iveret de lumine. Era luz vera, quia illuminat onen omnibente nunc mundum, in mundo erat in mundus per iso factum est, et mundus eum non coniovit. In propria venite sui eum non receperum. Quodco autem receperum neum, tet teis potestate filius Dei fieri, isque curat in nomine eius, qui non est sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viris, ec est Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus plurum eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.